Me encanta Blizzard. Te encanta Blizzard, lo decís siempre, ¿no? Me hace bailar. Ya como que me lo estás quemando. Ahora. Pero empezamos ahora con la historia del día, con lo que decía Mariano cuando entramos al aire. El club antinazi, el FC St. Pauli, pues así es en alemán, es St. Pauli. Club antinazi. Exactamente, club polideportivo de Alemania, ubicado en el distrito que ya lleva el mismo nombre, St. Pauli de Hamburgo, la ciudad ahí de Alemania. Hamburgo. Que se conoce principalmente el club por su equipo de fútbol, aunque también tiene selecciones de rugby, fútbol americano, béisbol. Lo que le decían a Vicky Sipolitakis, sí, el bowling, eso que le hacían a Vicky Sipolitakis, que ya decía que le hacían en la primaria. Ajedrez, ciclismo, handball, futsal y tenis de mesa. O sea, es un club bastante polideportivo. Bien. Sí, juega actualmente en la Bundesliga 2, que sería como una B nacional de acá. Te fuiste a la B. Sí, una de las peculiaridades del club, y esto es muy interesante, es que salen a la cancha escuchando el tema que vamos a tener ahora de cortina. Ah, o sea. Imagínate, que... los jugadores van a salir a la cancha y en el estadio suena de fondo un temón, un clásico del rock. Equipo saliendo a la cancha. Salen a la cancha escuchando esto. El equipo sale, la tribuna llena, las banderas agitando. Y AC/DC. AC/DC de fondo, Hell's Bells. Empieza a sonar de fondo. Pero son australianos, no son alemanes. No tiene nada que ver, lo adoptaron simplemente. Está bien. Sí, porque es un club raro, es un club de culto. A los hinchas los conocen como los piratas del Elba, por el río Elba, que es el que atraviesa la ciudad. Sí, tienen una filosofía deportiva bastante atípica, por eso, en parte por lo de ser antinazis, basada en la lucha contra el fútbol moderno. Se resisten bastante a esto de la mercantilización y el capital. Mirá vos. Además, el St. Pauli es algo más que fútbol por su marcado compromiso social e ideológico. Esto que hablábamos de que son antinazis. Bien. Sí, el lugar donde está el club es muy reivindicativo y rebelde, pero no desde ahora, desde siempre. En el barrio suele haber punks y ocupas que conviven con familias de clase obrera, estudiantes, inmigrantes y jóvenes que comienzan a independizarse, un lugar ideal para irse a vivir. Como anarquistas. Claro, algo así. También es refugio de numerosos poetas, escritores y artistas, demostrando que es un barrio, este St. Pauli que le da el nombre al club, bien bohemio. Vamos, como así nosotros. Que, claro, como algo Atlanta. De eso. Podría Cultos. Ser amigo de Atlanta, ¿no? Sí. Podría ser amigo de Atlanta tranquilamente. Yo no sé por qué igual le dicen los bohemios. Porque tuvimos las canchas en un montón de lados. Bueno, para otro capítulo. Porque cambiaron, claro. Sí. Lo tuvimos alguna vez con la historia de Atlanta, pero lo vimos muy de paso. El St. Pauli es uno de los barrios rojos, además, más famosos de Europa. ¿Sí? Es el centro de la vida nocturna de Hamburgo y era el único lugar de toda Alemania en el que se seguía ejerciendo la prostitución durante la Alemania de Hitler. Muy bien. Pese a que se había prohibido ese negocio, los tipos se la seguían bancando y seguían ejerciendo la prostitución en el barrio. Bien. Unos fenómenos totales. Deporte el barrio para el barrio. Deporte que también les gustaba ejercer, ¿no? El sexo. Sí, me imagino. ¿Escuchamos? Sí, considera un deporte. Es una actividad con la que se sacan ahí ganancias a alguna gente. Escuchemos de fondo al grupo alemán Le Fly, ¿sí? Que le compuso el tema este que se llama We Love St. Pauli al club. Se lo dedicó específicamente al club. El videoclip está buenísimo, ¿sí? Es increíble. Si lo miran, We Love St. Pauli de Le Fly, muestra. Míratelo, está muy bueno. Muestra no solo a la banda cantando y tocando los instrumentos, sino imágenes de la hinchada del club, de la cancha y de los mismos tipos estos de la banda Le Fly tocando en la cancha con los hinchas a un metro. Que están ahí los chavales rompiendo todo, exactamente. Mirá vos. Pegó tanto el tema que se convirtió en el himno no oficial del equipo. O sea, no es el himno oficial, pero algo así. Se usan bastantes ceremonias del club y está bastante bueno el tema. Mirá vos, bueno, ¿eh? Es como acá los bombos, las trompetas. Claro, algo así. La tribuna. Sí. Exactamente. O la marcha peronista hecha de Racing para la academia, ¿no? Mm. Uh-huh. Siempre tenemos que llegar a Racing. Sí. Es imprescindible. Bueno, pero es el ejemplo que se viene a la cabeza. Sí. Este es un tema específico. ¿Querés dejar de hablar de Racing? Que la banda se lo dedicó. No. ¿Podés no nombrar a Racing hasta el lunes que viene? Vemos. Vamos viendo. Sí, fundado en 1910, el club juega como local en el Millerner Stadion, que se encuentra a pocos metros del muelle. ¿Sin ¿Cómo? Qué? Para. Espera, porque está mal redactado. Ah, es un pequeño club con una enorme masa social. O sea, no importa que sea un club que no tiene grandes logros deportivos. Sin embargo, tiene 11 millones de seguidores en Alemania. Esto no son hinchas. ¿11 millones? Claro, ponele que Alemania tiene un poquito más del doble de la población de Argentina. Tendrá unos 90 millones de habitantes. Okay. 11 no son hinchas, que sean socios. Pero lo siguen en Facebook, son como gente que se interesa y tiene mucho cariño. Ah, mucho. Y además hay alrededor de 500 clubes de aficionados por todo el mundo. Esto es como que nosotros creemos el FC St. Pauli de Boedo. Ajá. O sea, clubes serían filiales. Como diferentes sedes. Sí. Algo así. En diferentes partes del mundo. Hay 500 clubes de aficionados por todo el mundo. Increíble lo que pega este club en el mundo. Y también lo que según tenía entendido, la mayoría de los clubes de Europa, los más importantes por lo menos, tienen filiales en todo el mundo. Claro, también. Pero este no es un club tan importante, no es tan grande. Por y eso así es, donde colectan jugadores. Sí. También, no, igual este es de aficionados. De aficionados. O sea, es que, gente que se junta al bar a ver el partido, gente que se junta a escabiar, que se pone la camiseta. Claro, como que nosotros queramos participar en un torneo de aficionados, ¿no? De gente que no es profesional y creamos el FC San Pauli de Boedo y nos metemos a jugar con ellos. Tiene una característica muy particular, que es antinazi, que eso también es una característica en todo el mundo. O sea, y eso es un valor más por el cual también poder formar un club en un establecimiento. Claro, y aparte. ¿A qué te referís con una característica en todo el mundo? No entiendo. Que ser antinazi. Claro, o sea, atrae gente, a la gente. Claro, también hay gente de la otra postura, totalmente. Además de tener su escudo propio, la institución, sus aficionados y el barrio utilizan la bandera Jolly Roger, que la deben tener muy conocida ustedes. Es el cráneo con las dos tibias cruzadas, la bandera pirata. Sí, como símbolo alternativo al barrio del equipo, esto de que son muy opositores y se pelean con el poder de turno. Me gusta, rebeldes. Todos los aficionados que siguen al San Pauli tienen una ideología muy variada donde confluyen particularmente anarquistas, comunistas y socialistas. O sea, hermoso, me sentiría muy cómodo en ese lugar. Yo también, todos de la misma ideología. Sí, bien de izquierda. De hecho, el club se convirtió en el primero del mundo en perseguir y prohibir cualquier actividad de carácter fascista o nacionalsocialista, esto es nazi. Eran como militantes también, ¿no? De lo social, no solamente un club de fútbol, sino que también militaban en la calle. Algo más además del fútbol. Como siempre, la historia que tratamos de traer acá, ¿no? Que el deporte sirve como disparador, pero hay cosas mucho más importantes fuera de la cancha. Y que todos los clubes fueron creados como clubes sociales. Exactamente. Tanto la directiva como la hinchada del Club San Pauli se declaran oficialmente antifascistas, antirracistas y antisexistas. En sus estatutos, en el estatuto del club, dice que el club es antirracista, antifascista y antisexista. Increíble. El estatuto de un club sería como la constitución de un país. Claro, algo así. Serían como las leyes, los valores, cómo se elige un presidente, cómo se organiza el club. Todos los clubes tienen un estatuto y los mandamientos. Este tiene esto en el increíble. Sí, totalmente. Estos mandamientos fueron escritos apenas se creó el club. Apenas se creó el club, ahí en la década del 20. Ponele unos años después de crearse. Un pensamiento raro en ese momento. Totalmente. Aparte raro porque decíamos que está en un barrio donde hay mucha prostitución y sin embargo se declaran antisexistas. Mirá vos. Está muy bueno. El puño golpeando la esvástica es un póster oficial del club. Sí, está la esvástica y hay una piña. Es el póster oficial del club que además todos los 27 de enero, que es el día que se conmemora la liberación de Auschwitz, el centro de concentración más grande de Alemania nazi, todos los 27 de enero, decíamos, se llena la cancha del San Pauli y los hinchas celebran un aniversario más de la liberación de Auschwitz. Claro, entonces se plantearon como antinazis y antirracistas justo antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la guerra de los nazis. Sí, sí, sí. O sea, que serán como visionarios también. No es que todos odiamos a los nazis cuando mataron a 6 millones de judíos. No sé si eran fácil odiar a los nazis. No sé si eran tan marcadamente antifascistas, pero sí que seguro que la tomaron más fuertemente después. Nunca han recibido ningún atentado en contra, ¿no? Desde la Alemania nazi. No te sabría decir. En esa época no eran un club tan grande, aparte. No habían crecido tanto. Tampoco que era un club enorme, pero no se habían asentado tanto. Bien, pero me imagino que si Hitler se enteraba de eso, seguramente los iba a perseguir. Y algo iba de a ser. Ya me suena medio raro que se haya seguido manteniendo la prostitución en el barrio, pese a que estaba prohibida en todo el país. Pero bueno, ahí se la bancaron los señores de San Pauli. Bien. Sí, que fue el primer club en incorporar los postulados antirracistas y antihomofóbicos a sus estatutos. Y en 1991 también fue el primer club en prohibir los cantos intolerantes en todos los partidos. Por ejemplo, un canto bardeando al otro. Claro, no. Y llegaste tarde, sos un cagón. Con estos temas racistas y antihomofóbicos, más que nada. Chacarita estaría prohibido. Claro, algo así. En la platea además siempre hay un cartel que dice no hay fútbol para los fascistas. Está en todos los partidos, está ahí la bandera que dice no hay fútbol para los fascistas. Bueno, en la cancha de Atlanta, perdón, volvemos a mi club, no podés hablar de Racing una vez ahora a partir de esto. Hay una bandera que dice amistades jamás. Amistades jamás, sí, muy amigables son los señores de Atlanta. Los que sí son amigables son los señores de San Pauli, que en 2002, perdón, cuando la publicidad de la revista Maxim fue retirada del estadio, recordemos la revista Maxim es acá ahí. Es medio porno. Sí, claro, que hay minas con poca ropa. Erótica. Fueron retiradas del estadio en respuesta a protestas de los hinchas. Debido a las imágenes sexistas de las mujeres en esos anuncios, se los acabaron y se quedaron sin un dinero, seguro. Qué buenos valores igual, ¿no? No, es increíble, es como que están más allá, es totalmente antisistema. No lo puedo creer, aparte un club de fútbol, ¿no? En Alemania, en donde las hinchadas se muestran rudas, se muestran toman birra. Bueno, pero puedes tomar birra y ser de todo esto también. Y aparte, ¿no? Estos, además de tomar birra, es un hecho que enorgullece mucho al club, es que cuenta con la mayor asistencia de mujeres a un estadio del fútbol alemán. ¿Y qué mujer no querría ser hincha de este club? Pasa que son un club social más que nada, o sea, se representan por cómo son ellos. Son el club de cabeza más abierta del mundo, me parece. No me puedo creer. Sí, es una entidad que representa un liberalismo sexual muy innato en el mundo del fútbol, que suele ser bastante homofóbico, recordemos lo que suele cantarse por estos lados. lados, ¿no? Estos putos lo tenemos que ganar, ese tipo de cosas que se cantan en la cancha. O sea que cualquier persona gay le encantaría jugar en ese equipo. No solo eso, el presidente entre 2002 y 2010, Corny Littman, con doble T y doble N, se declaró abiertamente gay. ¿Sí? Ah, y bien. En los partidos del San Pauli suele haber banderas del movimiento homosexual, esas que tienen todos los colores, suelen haber en la cancha del San Pauli. Che, no lo puedo creer, Javi. Aparte de lo que es totalmente revolucionario es que durante algunas temporadas el equipo tuvo como patrocinador principal a una empresa dedicada a la venta de productos eróticos. Entonces, consoladores, ese tipo de cosas. Tipo, era el sponsor de la camiseta. Un sex shop, por claro, él. Lo tenía de sponsor en la camiseta. Como es este que se llama Putman. Sí, lo causó gran revuelo en la Alemania más conservadora y tradicional. Imagínate, ¿no? De repente jugás contra un equipo que tiene una marca de consoladores en la camiseta. No, nada que ver. Los hinchas se caracterizan, como decía Nico, por ser algo más que un club de fútbol, sí, por tener un alto compromiso social, realizan diferentes actividades y jornadas para recoger ropa, juguetes y alimentos para los más necesitados, y además, muchos aficionados y gente del entorno del club dan cursos y actividades en las diversas casas o cupas del barrio. Se trata de una afición muy rebelde y reivindicativa que trata en manifestaciones y actos muy variados, como por ejemplo en apoyo a familias que van a ser desahuciadas del lugar en el que viven, o contra el cierre de centros sociales, o sea, centros culturales. Es gente con la que no podemos dejar de estar identificados. No, quiero, es más... quiero hacerme hincha, ya. Quiero conseguir una camiseta, verdaderamente, del Saint Paul. O es podemos abrir una filial acá en Buenos Aires. San Pauli Boedo. Creo que ya hay una San Pauli Buenos Aires, pero bueno, podemos abrir una San Pauli Boedo. No, podemos unirnos a ella. A esa, sin dudas. Una filial de... Seguramente tiene que estar en Facebook, ¿no? La filial de Saint Paul. Creo que existe y debería estar sin dudas en Facebook 2015. Si Facebook no está... sería raro. Le creamos nosotros el Facebook. Obvio. Sí, por todo esto, el equipo es un ícono mundial, como Nico, que se termina identificando para la gente de izquierda antifascista y revolucionaria. Los seguidores tienen un gran sentimiento de pertenencia a su barrio y una demostración muy clara fue la organización de la Fifi Wild Cup. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la Fifi Wild Cup? Fifi. Fue un torneo internacional de fútbol organizado por la Federación Internacional de Fútbol Independiente, por eso se llama FIFA, en 2006, al mismo tiempo que en Alemania se jugaba el Mundial de 2006. En la cancha del San Pauli se jugó este torneo, organizado, sí, como decíamos, por la Federación Internacional de Fútbol Independiente, una asociación formada por selecciones nacionales que no eran reconocidas por la FIFA. Se disputó en el estadio del club, sí, en el estadio del San Pauli, que participó el barrio con la identidad ficticia de la República de San Pauli junto a 5 selecciones no reconocidas por la FIFA, que eran Zanzíbar, Groenlandia, Gibraltar, que hoy en día sí está reconocida por la FIFA y juega las eliminatorias en Europa, Tíbet y República Turca del Norte de Chipre, que bien, fue la que terminó saliendo campeona. Tuvieron que ir por su lado, ¿no? Ante el organismo... Claro, no los reconocía la FIFA y tuvieron que... Y no solo que no los reconocía la FIFA, tuvieron que pelear contra pesos pesados como la FIFA, justamente, que se oponía a que se hiciera este torneo, y la embajada china en Alemania. Porque las autoridades chinas les enviaron una carta exigiéndoles que anularan la invitación al Tíbet. Pero la FIFA se negó y entonces la FIFA dijo que tenía capacidad para cancelar estos partidos, que no se pudieran jugar. ¿Jugaba el Dalai Lama en Tíbet? No, no jugaba. Es hincha de Lisa Simpson ahí. Dicen que está en Facebook el grupo del Saint Paul, me estás cargando. Increíble, nos vamos a hacer socios ya. Ya voy a poner me gusta. O por lo menos me gusta, amigos. Claro. Che, pero podemos ir tipo a alguna reunión que hagan, no sé, yo me quiero sumar. De verdad, en serio me quiero sumar, ¿eh? Para escuchar nada más. No, para ir y apoyar y... No lo puedo creer. ¿Cuántos seguidores tiene? 2.725. Ya le clavé me gusta, Javier Palomar le gusta esto. Así que ya lo tenemos ahí agendado para tenerlo después ahí a mano. ¿Cómo sigue esto? Sí, lo que pasó fue que como la FIFA y decíamos y el consulado chino se oponían a que se hiciera este torneo, se defendieron y finalmente tuvieron que tener mucho trabajo extra para conseguir los visados de los jugadores turco-chipriotas para que pudieran entrar en Alemania y jugar el torneo. Le complicaban las cosas de forma legal encima, o sea, le ponían piedras en el camino. Sí, bueno, una demostración de... ¿Por qué te va a molestar que nosotros juguemos ese torneo? No sé, raro, pero bueno, porque se oponían al poder. Claro. Pero bueno, volviendo al club, la barra, sí, la hinchada más pesada, es la Ultra San Pauli, que fue creada en 2002 y no para de ondear banderas piratas del equipo, o sea, con el escudo del club, de Jamaica y del Che Guevara. ¡Vamos, en los partidos, nene! Pero la conexión cubana entre el club y Cuba excede a las banderas porque en 2005 el equipo se entrenó, o sea, hizo la pretemporada en la isla. Hicieron la pretemporada en Cuba, en 2005. Se fueron a Cuba. 2005, no ahora, que ya están un poquito mejor con los Yankees. No. 2005. O sea, los tipos... Fueron y hicieron la pretemporada ahí. Unos diferentes. No, además, la barra brava esta, ¿no? La Ultra San Pauli tiene su rama femenina y feminista. Wow. Y una de las sorpresas visuales en el estadio es un mural que está muy bueno, que muestra a dos tipos, a dos hombres, en un beso apasionado con la camiseta del club de San Pauli, bajo la leyenda, lo único que importa es el amor. Qué lindos que son. Son unos distintos, los señores. Sí, también suele verse una bandera en la cancha que dice bienvenidos refugiados, bandera que está desde hace un montón y un tema que hoy en día está... Hablando de los sirios, ¿no? Totalmente, obvio. Totalmente. Sí, además del Hamburgo, que es el club grande de la ciudad, ha llegado a ganar la Europa League, tiene otra historia. El gran rival del equipo, como decía Marian, es el Hansa Rostock, un equipo que está a 150 kilómetros de Hamburgo y donde se concentra gran parte del electorado de extrema derecha de Alemania. Entonces, algunos partidos entre esos dos equipos, entre el Hansa Rostock y el San Pauli, terminaron mal, con peleas entre los hinchas y bastante quilombo. Muertos son rivales, pero también se podría decir que son enemigos. Sí, ahí tienen diferencias ideológicas fuertes. Sí, el San Pauli está ligado a la música, como decíamos, sobre todo al rock y al punk, pero no solo escuchan Hell's Bells de AC/DC cuando entran a la cancha, sino que también escuchan este tema, Song 2 de Blur, cada vez que el equipo hace un gol. Cada vez que el equipo hace un gol, los 2 o 3 minutos que festejás, escuchan esto de fondo. Nos vamos con este tema, gracias Javier. Pero por favor, un gustazo. Gracias, Javier. Amigos, esto fue... ¿Era ska o era punk? Este tema es punk. También hay otros temas que le han dedicado otras bandas de ska, sobre todo una banda italiana, Talco, que le dedicó un tema muy lindo que se llama San Pauli al club, este que bueno, lo escucharemos en otra ocasión. Bien, entonces Club Saint Paul, la verdad, quiero ya formar parte de la filial acá en Argentina. Yo pensé que nunca iba a tener un segundo equipo. Mientras entran los chicos... Esta puede ser la primera vez. Bien, la primera vez en que tengo ganas de... De tener un segundo equipo. Amigos, lo dejamos aquí con el piso, con el aire calentito para que lo surfeen. Muchísimas gracias, Flor Carballo. Muchísimas gracias a los guerreros, a Jorge Sebastián Sarri, al señor Alan Mauricio Cherone. Muchísimas gracias y adiós, Nano Barujel. Hasta luego y que tengan buen fin de semana. Dale, chau, Javi. Nos vemos el lunes. Muchachos de Incorregible, los quiero mucho y ojalá volvamos a tener estas transiciones para siempre. Nicolás Iborno fue mi nombre y esto fue ¿Cómo que no? Nos vemos el próximo lunes. Se quedan con los chicos de Incorregibles aquí, disfrutando de la programación de FM Boedo. Chau.